un poquitito de humor. Allí lo vamos a hacer en esta jornada. Se lo quiero que dedicar muy especialmente al chino que está escuchando desde allí, desde Inglaterra. Extraña un montón el chino. Vamos a poner en contacto en este momento con el doctor Alejandro Celillo, que allí está recorriendo General Alvear. Alejandro, buen día, gracias por atendernos. Hola, Carlos, buen día y bueno, un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, mucha gente preguntando a través de mensajito de texto, Alejandro, ¿cómo está el panorama en general, ¿no? Bueno, en este caso queremos saber específicamente Alvear, ¿cómo está? Mirá, Alvear está, lo que es campo, está completamente inundado desde la planta urbana hasta el sur, hacia el sur, digamos, ¿eh? Viene una lengua de agua muy grande por el arroyo Las Flores. Ajá. Que ha, bueno, eso ha afectado a los cuarteles que son para nosotros Santa Isabel, digamos lo que es Ema, el paraje de Ema tiene mucho compromiso. Yo le he mostrado unas imágenes al pueblo ayer por el canal de tele, por los dos canales de televisión. Ajá. Estuve con los productores reunidos y también comprobaron que realmente la situación es muy digamos alarmante, ¿no? Claro. La cantidad de agua que se viene desplazando hacia nuestro pueblo. Y esa agua ya llegó, hizo más o menos un pico para unas 24 horas. Está cruzando nuestros accesos en la parte, digamos, que da al este, en la entrada al pueblo, el bordo de protección que vos conocés. Sí. Y bueno, y estamos ya trabajando con casi 5 bombas, estamos colocando la quinta. Ajá. Están sacando el agua del interior, digamos, del bordo de protección, ya bajando un poco el nivel de los canales internos, de las cunetas, de las alcantarillas, para de ese modo que estamos esperando afrontar la lluvia que está pronosticada de alrededor de 100 milímetros. Realmente sería un baldazo de agua sobre toda la planta urbana. Claro. El bordo reúne 800 hectáreas en su interior. Te digo que Alvear está mancomunado en esto, ¿no? Acá estamos recibiendo la colaboración, están trabajando los empleados municipales a full, prácticamente sin descanso, pero también están trabajando los bomberos, está trabajando la policía comunal, y así se han acercado también los amigos de otras fuerzas políticas. Estaba el ex intendente Aldo Sivero colaborando con la experiencia que él ha tenido en otras inundaciones. Claro. Y bueno, entre todos, los empleados municipales que también han trabajado en las otras inundaciones, vamos aportando, recibimos por ahí el aporte de dos ingenieros que están integrando el equipo de la municipalidad, que son Juanjo Bautista, que es ingeniero hidráulico, y de José Federici, que a pesar de que está como secretario de Hacienda, Sergio Federici, como secretario de Hacienda, también está trabajando. Y bueno, acá ahora estamos recorriendo la zona del balneario, todo eso es una cantidad de agua impresionante, es un mar de agua, y bueno, y viene agua en forma directa también de la planta urbana de Tapalqué, donde ya el arroyo Tapalqué rebasó todo su cauce y se derrama en línea recta hacia lo que nosotros le decimos la garita, acá detrás de la unidad 30. Exacto, ahí, ajá, sí. Así que, bueno, ajá. Estamos cuidando el bordo de contención, que está bien, no hay riesgo de que sea superado por la cantidad de agua que está circulando, pero nosotros ahora, ¿qué pasa? Se planteó la situación más temida, que fuera que un día estuviese el pueblo rodeado de agua y que pueda caer una gran lluvia en un breve lapso de tiempo. Sí. O sea, si nosotros vamos a contar 100 milímetros en 24 horas, no podemos abrir el bordo para que esa agua salga del pueblo si toda la periferia del bordo está rodeada de agua y de una cantidad descomunal de agua. Esto, cuando uno lo sobrevuela, que yo lo hice el lunes, realmente hay hectáreas y hectáreas bajo agua sin un respiro, ¿no? Esto no... Ha habido que desplazar animales, obviamente el costo económico de esta eventualidad climática es incalculable, ¿no? Es realmente una circunstancia que ya la mano humana puede paliar algo, pero no puede evitar que suceda todo esto. Claro, exactamente. Bueno, sí. Alejandro, ¿y hay ayuda también de la provincia de Buenos Aires? Sí, estamos recibiendo en camino desde ABSA, desde el Ministerio de Infraestructura, que el propio ministro Arlía se ha comunicado conmigo, el aporte de bombas de Achique, a las cinco que estamos aplicando, una nos dio hidráulica, dos nos dio servicio penitenciario y dos tiene la municipalidad. Vamos a aplicar por lo menos una cantidad similar, 5 a 10 bombas más que podamos conseguir, del porte que sean. Estamos también en contacto con empresas particulares para ver si podemos alquilar o de algún modo contratar para tener en prevención de que en las próximas horas se juega esta circunstancia de que Alvear se inunde por dentro o no. Pero bueno, ya depende de la lluvia. Yo creo que el agua que está circundando y que sigue circulando alrededor del muro de contención va a seguir su camino. Ha tenido una muy leve bajante, pero bueno, viene una cantidad descomunal de agua. Nosotros recibimos fundamentalmente por el arroyo Las Flores, desde la laguna Blanca Grande, que está en Olavarría, y después desde Tapalqué, por el arroyo Tapalqué, que también viene de la ciudad de Olavarría primero, ciudad de Tapalqué después, y después, bueno, pasa por una cuestión de declive natural. Hay un tobogán directo de 30 metros de desnivel entre la ciudad de Tapalqué y la ciudad de Alvear, así que te imaginarás la cantidad de agua que hay. Cuando uno lo sobrevuela, se ve agua en esas lenguas que te dije, del arroyo Las Flores y esta que viene de Tapaqué, de una manera descomunal, todo en forma continua. Seguro. Y después el resto de lo que sobrevolé del partido también está en una condición de anegamiento. Te diría que en la parte sur del partido, que es lo que sobrevolé yo, y alrededor de 400.000 hectáreas que sobrevolé en Bolívar, Tapalqué y Alvear, no hay un potrero seco, para darte una idea. No hay un potrero que no tenga un espejo de agua. Es impresionante. Entonces, esta situación de anegamiento hace que la tierra ya no tenga capacidad de absorción. Claro. Hay también el problema de un sinfín de canales clandestinos y de obras particulares que se han hecho sin ninguna supervisión y que le han otorgado al agua una velocidad que a todo el mundo le llama la atención, a los más viejos de nuestros chacareros que han vivido toda la vida en el campo. No le llama la atención el agua, sino la velocidad con la que se desplaza. Claro. Alejandro, bueno, cualquier otro tema que toquemos pasa a un plano lejano, pero por lo menos para mencionarlo, ¿cómo fue la reunión de la zona de crecimiento común? Sí, mira, yo no pude concurrir porque la verdad hubo una desinteligencia y de todos modos no hubiese podido y me hubiese excusado, pero con el compromiso de participar. De Alvear va a participar en la zona de crecimiento común, tenemos la voluntad política de acompañar y de participar, de trabajar dentro de la zona de crecimiento común para reeditarla. Y acabo de hablar con Juan Carlos Gasparini, con Chinchu, de intendente de Roque Pérez, a quien lo felicité porque me comunicó lo que se había resuelto, además que están los medios, pero bueno, él lo hizo personalmente. Y bueno, también está preocupado por su situación del agua y... Sí. Y bueno, estuvimos intercambiando algunos conceptos. Ya a futuro nos reuniremos en forma programada para hacer actividades conjuntas. Y realmente es una gran idea haber puesto en marcha de nuevo la zona de crecimiento común. Sé que Carlos Botecito me había contado que él era uno de los impulsores. Y sé que Tapalqué también, igual que yo, no ha podido concurrir por problemas del agua, pero en definitiva estamos incorporados a la zona de crecimiento común en esta nueva etapa. Y con todas las ganas, lo que pasa es que estamos resolviendo en este momento la urgencia de nuestro partido tan dañado por el tema del agua. Seguro. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que estás ahí también con el secretario de gobierno, con el doctor Diego Garaventa y con el resto de la gente recorriendo la zona rural. Y por supuesto, llegado el caso, si hace falta a la gente de Defensa Civil, por supuesto le ponemos a disposición la radio. Obviamente. Sí, estamos en este momento recorriendo con Diego y con la directora de Desarrollo Social, con Analía Almendro. Estamos recorriendo todo lo que es la planta urbana, los barrios que estarían amenazados. Estamos recorriendo el borde de contención, viendo cómo trabajan las bombas. Bueno, estamos en movimiento permanentemente. Seguro. Prácticamente sin descanso. Tengo que agradecer no solo al personal municipal que se ha destacado en esto, trabajando la gente de obras públicas, la gente de servicios urbanos y la gente de servicios viales, y además de eso a los particulares que se han acercado, muchos alvearenses, como te decía hoy, de diferentes ideas políticas. Acá estamos todos mancomunados, han venido a ofrecer sus tractores, han venido a ofrecer sus manos, y hasta los hemos visto trabajar en la confección de las bolsas de arena con las cuales estamos defendiendo a nuestro pueblo de esta inundación. Seguro. Alejandro, muchas gracias y bueno, crucemos los dedos que el agua no sea la tanto como la pronosticada, seguramente, ¿no? Mira, yo te pido disculpas que esta vez la charla no es tan distinguida, sí, como en otras oportunidades, seguro, pero seguro. Bueno, nos mantenemos, que ya mañana podamos hablar y volver a informar a la audiencia de la región cómo está la situación de Alvear. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego. Sí, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo. No es fácil, la situación de...